viejo preso vale. Pasan los meses y no sale. Lo triste y lo silencioso, lo amargo y lo tenebroso de uno cuando preso está. Si algún día la cárcel va, tus amigos no te ven. La cárcel tiene azotea y un jardín en medio del patio. Eso parece un palacio con los pisos que blanquea. Fue por la mañana, esa es la cárcel, mi pana. No la quieras conocer. Pregúntale a Mario Lugo, que está allí con 50 y ya tú lo ves. Princesa.